Corona, la cerveza de mayor venta en el mundo y Digital 107.7 presentan el festival de playa más grande de toda la Baja. Mexicali en la playa. Acompáñanos del 20 al 22 de julio en Playas de Rosarito, con todas las actividades deportivas y el tradicional Bikini Contest. Y por primera vez el concurso de bandas más importante de la región, traído a ti por EQ Producciones y Cerveza Corona, todo con medida. Informes en mexicalienlaplaya.com. Otro evento más de Too Much Fun Promotions.